hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Otra semanita más de verano que pasa y bueno, otra semana en la que seguimos esperando fichajes. Esto es el mismo cuento de todos los veranos, ¿no? Sobre todo este verano con el fichaje del 9, pues pasa otra semana, la pretemporada está ya a pleno funcionamiento y seguimos sin tener ese jugador y bueno... Cada semana que pasa pues es una semana perdida, ¿no? Porque ya sabemos que al Cholo le gusta que los jugadores hagan la pretemporada entera y ya hemos visto por pasadas experiencias que cuando un jugador no hace la pretemporada y llega al equipo a última hora, que parece ser que es lo que será y que es como pasa siempre, pues puede que le cueste luego adaptarse. Así que a ver si hacen los fichajes y se cierra la plantilla ya de una vez por todas. Y también las bajas, porque estamos también con sobrecarga de jugadores ahora mismo. Tenemos muchos jugadores y muchos nombres que suenan y muchos rumores y tal y cual, pero seguimos más o menos igual que estábamos la semana pasada. Vamos a hablar un poco hoy de eso, de actualidad, aunque no haya mucha, la poca que hay. Y también un poco sobre las otras categorías, pero el tema especial de la semana de hoy es a petición de los oyentes, que como ya... Os vuelvo a recordar, y a lo mejor parece un poco pesado, pero no quiero serlo, pero simplemente os damos la opción para que podáis entrar en los foros en nuestra página www.atleti.com, donde tenemos esos foros para que podáis entrar y comunicaros con el resto de los oyentes y con nosotros y sugerirnos de qué queréis que hablemos en el programa. Pues a petición de uno de nuestros oyentes, el tema para el podcast de esta semana, el tema para el especial, va a ser partidos memorables, remontadas memorables, aunque no haya muchas, pero sabemos que las ha habido. Y eso, partidos, ¿no? que se te han quedado un poco más grabados, ¿no? De partidos muy, muy importantes del Atleti y demás. Pues hacemos un poco un repaso. Sobre todo lo que nos ha parecido a los que estamos aquí en el programa hoy, que somos que están con nosotros Chechu y Fernando. Chechu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a ti, Jorge, y a Fernando y a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues ya pendiente, ¿no?, de cómo pasa el tiempo. Ayer mismo estábamos llorando y con el drama prácticamente psicólogo de cómo terminó la temporada y ya prácticamente tenemos el primer partido aquí, el sábado que viene en concreto, el próximo día 23, en el Memorial Jesús Gil contra el Numancia, como suele ser habitual. Y bueno, pues también pendiente, que luego ahora si os parece hablamos, sobre todo de la cantera, de las féminas, los fichajes que van llegando y ya más o menos están definidos los entrenadores, tanto de la cantera de los chicos como de las féminas. Sí, ahora entramos un poco al detalle. Vamos a dejar que se presente también Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos los atléticos y atléticas. Pues aquí esperando que empiece la liga. Este año lo bueno es que va a empezar antes, va a empezar a mitad casi de septiembre y la pretemporada va a ser bastante corta, que es un poco aburrida a la larga las pretemporadas porque tampoco puedes sacar muchas conclusiones de los partidos, luego juegan futbolistas que a lo mejor no están en el equipo, hasta el último partido no tienes el equipo ideal, son más para coger ritmo y crear grupo que luego realmente lo que sirva para algo a nivel táctico, porque entre unos que no han llegado, otros que vienen tarde de las Olimpiadas, de la Eurocopa, de los Juegos de Sudamérica, pues al final no tienes el equipo casi hasta la última semana entero. Pero lo bueno es que físicamente los jugadores se van a preparar muy bien y los nuevos van a aprender los métodos, porque los que ya llevan tiempo prácticamente es repetir lo mismo. Por lo tanto, esperando ya sobre todo el comienzo de la liga más que la pretemporada. Sí, me imagino que eso, la pretemporada es solo un aperitivo para la liga, ¿no? Yo creo que todos estamos esperando que empiecen ya las cosas en serio. Pero la pretemporada, lo único, la atracción de la pretemporada, pues es ver a las caras nuevas, ¿no? Más que nada. Sí, a los Aunque nuevos. de momento, pues nuevos, nuevos, no hay mucho, hombre. Sí, no hemos visto, se ha visto entrenar y tal A Jota y a a Jota y Borrell. a Borrell, no, exacto, Mañana Borrell. viene, mañana se presenta Barzaklio. Yo no sé, habrá que aprenderse cómo se dice este nombre. Sí. Luego vemos también, están hablando de un chaval uruguayo también de 20 años, o no sé, se Sí, habla de mucho también. de muchos jugadores Pero con que 17 años, sí, además, 17, yo eso. creo. Está entrenando como invitado por el miedo este que ya parece que, bueno, yo eso es muy largo de hablar, la sanción esta, que yo tengo mis dudas de si es justa o no es justa, pero bueno, está entrenando esquiapase o como, que también eso Sí, es vamos a tener esquiascos. que hacer un casting de nombres. Sí, pero está entrenando como invitado, parece ser el chaval, porque precisamente por el problema este generado por la FIFA, parece ser que hasta Navidades, que cumple los 18, en caso de ficharle y no le podrían escribir. Eso, a ver qué pasa con la sanción, que esa es otra, que pendemos de un hilo. Parece que el mercado de invierno que se nos avecina probablemente no podamos fichar. Vamos a ver. Vamos a ver, Sí, porque pero eso. a mí lo que me parece es que estamos haciendo muchos fichajes de relleno en ese sentido, ¿no? Para de estos que si funcionan bien y si no, pues tampoco pasa nada. Pero los fichajes importantes, bueno, yo diría el Sí, de Salco, el gordo gordo, que es el el gordo ese delantero no centro, llega. el delantero centro, Y que es el que te hace dar el salto de calidad, se está complicando mucho, porque o te a piden mucho colación de dinero o no quieren salir. todo esto sí que sería importante recordar, como bien decís, porque el problema está, claro, está en la vanguardia. Si bien es cierto que el rival, en principio es un recién ascendido, es el Alavés, pero hay que recordar que Griezmann está sancionado el primer partido de liga, que arrastra sanción de la temporada pasada. Sí, Así de todos que modos iba a llegar justo, ¿eh? Porque ¿cuándo empezará a entrenar sí. Griezmann? Sí, pero bueno, yo creo que en cualquier caso es que no está, ¿eh? Bueno, empezará a entrenar, efectivamente. Va a llegar muy justito, Hay pero que fichar un delantero centro y sí. cuanto antes mejor. No, Que es lo que ha dicho Jorge antes, cuanto más se tarde, luego viene la adaptación, que es el primer mes y al Es final claro. Es un mal la entendido. una con el otro y al final Y hay no que solo eso, ficharlo ya. sino que las salidas tampoco se han cerrado, ¿no? Se habla mucho, pero tanto, pues Sí, no pero ha sé. habido más salidas que entradas en realidad. Bueno, no sé yo, porque teniendo, o sea, estamos contando Santos Borré, Diego Jota, espérate, los nombres que me bailan un poco. Gaitán también. Gaitán, Brusalco y salidas, ¿quién ha Pues salido? Gámez, Kroeneviter, Batistao, Bono. Ah, sí, Sí, ha habido pocas, bueno, pero. esta semana al Pero Getafe. luego hay, yo creo que hay muchos que no van a salir, pero están Hombre, que van a salir los que cedidos, al que los sea. sí, pero esto iba a decir, los que salen, por ejemplo, Oliver, que se supone que es el que es de los que sale, que va a dejar más dinero si sale, Manquillo están diciendo también, Borja también, que también tuvo un accidente Nieto. un poco raro en los entrenamientos, ¿no? Y se ha jodido el brazo. Vieto, que también que sigue sonando el Barcelona, no sé, a mí eso me parece una cosa rarísima, que es lo de Vieto del Barcelona, pero bueno, oye, no. El año pasado ya le quisieron, pero al Atleti no sé por cuánto le venderían, pero si el Cholo no cuenta con él y te dan 15 millones, hay que Sí, saber el yo lo que papel que va a pasa, jugar yo Vieto es que con nosotros. lo que pasa es que estoy viendo que a lo mejor lo tal, pero si el Cholo no ve venir a nadie, Ah, claro, no suelta a no nadie, claro. suelta, ¿no? Si vas a perder potencial en adelante en vez de Claro, tener. es que es eso, es que los nombres siguen sonando, siguen bailando, Esta pero semana es que ya los que están más en el pole position, digamos, son Icardi, Higuaín y Costa, ¿no? sí, esta semana, si atendemos a rumores, obviamente, Diego Costa le habría dicho al Chelsea que quiere salirse, que quiere venir al Atleti. O sea, que está poniendo de su parte. Y uno que por lo visto no está poniendo de su parte este Aubameyang, que por lo visto ha pedido un sueldo imposible, ¿no? O sea, como diciendo que no, ¿no? Más o menos yo lo leo así, ¿no? Pides un sueldo exorbitado porque sabes que no te lo van a dar. Pero Tiene muchas ofertas, él, ¿eh? claro, pero al final, nada. Y Bueno, estamos ya, nos vamos a plantar casi en y agosto. Cardi, que parece que se acercaba luego tampoco. Y yo, más nombres, no sé si tenéis alguno otro delantero que haya sonado. Sí, bueno, está Yo es todo que el ahora no me tema de acuerdo. Higuaín. Higuaín, Cardi, el Abegallán este, como se diga, y Costa, ¿no? Sí. Son los cuatro que más suenan. No sé si nos dejamos alguno por ahí. Que Yo creo que no. tampoco hay, no sé si a alguno se le ocurre, claro, no puedes fichar a Messi. Y aunque Por pudieras, yo haber no ahí, sé. pero cuestan mucho, claro. No sé yo quién hay por Hombre, ahí. a mí me gustaría saber, cuando el Cholo ha pedido un 9, ¿a quién ha pedido? Yo creo que ha pedido a Claro. Costa. A Costa Sí. la habrá pedido como primera opción, Sí. seguro. Yo creo que es el que ha pedido y es el que quiere. Y si fuese así, joder, pues, oye, si es el que el entrenador quiere, yo pienso que es al que se debería de poner más Es el que esfuerzo, ¿no? quiere, le conoce y le conocemos y ha triunfado aquí. Que Pero hemos hablado ya que a lo mejor en este nuevo Atleti pues no sería lo mismo, pero bueno, yo prefiero a un jugador que sé que el entrenador va a contar con él, que el entrenador le conoce y que no es una incógnita, y no necesita adaptación a tener como. otro Jackson, ¿no? Pues no. Ah, también sonó Lacazette, un delantero de la liga francesa, que si no mal recuerdo creo que ha sido hasta el Pichichi de allí. Pues eso no hace tiempo y ha vuelto a desaparecer el tema. Y luego yo no me acuerdo de ninguno más. Así, españoles no ha sonado ninguno, porque otros años sonaban los típicos delanteros españoles, pero son todos extranjeros los que están sonando. Es que ya se han hecho mayores o se han hecho a perder, porque Fernando Llorente, Sí, los Soldado, Soldados, los Negredos, que sonaban todos los años ya. esta gente parece que han dado como un paso para atrás, ¿no? Todos estos delanteros punteros que apuntaban tanto y tampoco, no sé, yo tampoco lo de Higuaín, que me parece, con todos mis respetos, es un gran delantero, pero tiene el punto de vista en las nubes. A mí tiene el, no me es un fichaje. Es que también, claro, tampoco te puedes dejar engañar y que te mete y pagar 50 millones por una medianía. A veces es complicado. Pero bueno, yo creo que a lo mejor nos tenemos que fastidiar, entre comillas, porque es un mal endémico. Yo, como anécdota, si queréis, puedo recordar a los oyentes, fijaros que ha llovido ya, porque hará 6 o 7 años, no sé, por ahí debe hacer, de cuando el año, no hace tanto, uy, yo creía que hacía tanto, no tanto, cuando se fichó a Falcao el primer partido contra Osasuna, no hace tanto, hará 4 o 5, y Era estaba cuando uno, estaba Manzano. Era cuando estaba Manzano. Yo creo que era el pero 2011. claro, pero el problema, si a lo que voy es que se fichó tarde a Falcao, luego no contaban con Sí. Forlán, y los dos en el palco, los dos goleadores en el palco, uno porque se va, el otro porque todavía no viene, y el equipo empatando a 0 con Y Osasuna. nos Entonces yo creo que faltó un se. punto para ir a la Champions esa temporada. Sí, señor, sí, efectivamente, si hubiese podido ganar ese partido, quién sabe, pero bueno, eso ya, en fin. Pero yo creo que este es un mal endémico, pero mi opinión, que eso no es información, que es el tira y afloja de intentar bajar el precio de no sé qué, luego que si los papeles, que si no se cae, te pilla el toro. Y al final Es ficharemos porque el quieres delantero. sacarlo lo más barato posible, Claro. pero hay veces que es mejor pagar más y tenerlo al tiempo que no. Al final luego te puede salir hasta más caro, porque a última hora te pueden entrar las prisas y te pueden colar a uno de Rondón. Claro. Bueno, ahora que estamos con el tema de actualidad, voy a leer un momento un mensaje que nos ha mandado nuestro amigo Álvaro Rausell, que nos dice: Hola amigos, como no estoy seguro sobre qué va a tratar este programa, me limito a hacer un breve repaso de la actualidad. En el apartado del 9, parece que Diego Costa ha dejado claras sus intenciones de regresar al Atleti, por lo que su regreso quedaría limitado únicamente por la voluntad del Chelsea de negociar. También suena Bakka, quien no me parece un fichaje que valga la pena. Keita también suena, pero ya no sé qué es ruido y qué es realidad. Ahora hay que ver quiénes salen, entre los cuales Oliver y Bastón son los que más dinero nos deberían dar. También suena a Jiménez para el Trampas, quienes en caso de ser verdad deberán desembolsar hasta el último céntimo de su cláusula. Sería una baja inesperada, pero no creo que nos llegara a afectar tanto como la salida de Griezmann, Coque o Saúl. Ayudaría a Lucas a tener más oportunidades. Mi única preocupación con respecto a los fichajes es el aparente overbooking de mediocampistas. En un 4-3-3, de extremo izquierdo tendríamos a Gaitán, a Carrasco y a Jota, que está sorprendiendo gratamente a Cholo. Por la derecha, a Griezmann, quienes imagino se desviaría al centro como hacen la selección francesa por detrás de Giroud. Y en el medio del campo, para tres puestos tendríamos seis. En caso de jugar con un 5 como el Barcelona, para esa posición estarían Thiago, Augusto y Gavi, por no hablar de Saúl, que parece que no volverá a esa demarcación. Después, más adelantados, a Coque, Saúl y a Tomás, a la espera de un posible fichaje. Una vergüenza lo que comentasteis en el anterior programa sobre el jefe de prensa. Sin duda hay cosas que todavía se hacen muy mal. Ya publicado el calendario, parece que nuestro sueño de jugar en el Calderón el 22-23 de octubre, correspondiente a su 50 aniversario, no podrá ser dado que jugamos en Sevilla. Al menos nos despediremos en la última jornada, en la que también podrá hacerlo Raúl García. Aupa Leti y Álvaro. Bueno, pues ha dado algunos nombres que han sonado más que no habíamos dicho, Baca y Keita, pero bueno, es que... ¿Keita quién es? No lo he oído. Yo es que no estoy muy puesto en fútbol internacional. Debe ser algún delantero joven. Baca estuvo en el Sevilla. No, Keita. Keita. Vale. Keita vale, no sé vale. Cuál. Sí, Baca sí, el colombiano. Baca sí es el... Keita, yo conozco al Keita del Barcelona. Luego es también estoy buscando aquí, hay un Keita que está en el Lazio, aquí lo estoy encontrando. Un Keita que juega, un senegalés del Lazio, que tiene 21 años. Es que claro, y hay otro Keita es este. Porque aquí lo ponen en Mecafútbol, que ponen la típica noticia que el Atleti lo pudiera quedar. Es un un jugador de Senegal que ha jugado en el Lazio. En lo que sí comenta Álvaro, que me parece que no sé si es humo o no, es lo de Jiménez, ¿no? No sé yo hasta qué punto es real la noticia de que se lo quiere llevar el Trampas. Si se lo quisiera llevar de verdad, yo creo que se lo llevaría. Y lo de pagar la cláusula en el Atleti, nadie ha pagado nunca la cláusula, así que no creo que fuese el primero. No sé, yo lo vería una baja importante. Al final de temporada pasada tuvimos en algunos programas, ¿no? Hablamos de eso, de si Jiménez o más que Lucas, Savic, ¿no? Yo creo que si tuviéramos una baja ahí en la defensa, si saliese Jiménez, no sería el fin del mundo. No lo vería bien, pero no sería el fin del mundo. Pero también dependería el dinero que nos dieran, claro. Porque si te dan mucho dinero, con ese dinero lo podrías utilizar para fichar al delantero. Bueno, supuestamente. Hay que tener en cuenta que tenemos matemáticas simples. Yo haciendo matemáticas así, también de estas de matemáticas de andar por casa, nos dejaron, ¿cuánto fueron? 42 millones por Jackson, ¿no? 42 millones por Jackson, sí, por eso, y por la Champions ingresaron 20 no sé cuántos. Pues a mí ya me salen ahí 60 millones, más de 60 millones para ficharte a un delantero. El presupuesto este año ha aumentado. Sí, pero no llega. Los fichajes que llegan... No, 40 millones, ¿eh? Yo no sé. Ya no podemos decir que somos pobres por eso, con ese pastizal, ¿eh? Que yo no sé las cifras de las que hablamos. Bueno, sé que lo de Gaitán sí que eran... 17 millones me parece que fue, algo así, me suena, no sé. No llegaba cerca a los 20, de 20, sí. No llegaba a los 20 y los demás no se ha oído nada de los fichajes estos de que si Borré, Jota, además esos ya estaban hechos, me parece, no ha habido, no eran fichajes que estaban cerrados ya de la temporada anterior. Sí, dinero, luego el croata que también ha valido entre 15 o 16. Y ventas gordas tampoco hemos hecho. Bueno, la de ha salido Batistao, ha salido también, pero, que me acabo de acordar antes, Guilaboy, que se ha ido, que al final se ha traspasado. Pero eran ya ventas baratillas. Sí. Pero bueno, no sé. Además que de estas cosas, de lo que nos cuenta el club a lo que pasa luego y que todavía no ha habido ni un fichaje así, digamos, estrella, ni una venta estrella. No ha habido un verano caliente como otros años, que te llega un jugador buenísimo o se va uno de los buenos. No, eso todavía no tenemos. Y bueno, y en el tema, un poco antes de pasar al tema de la cantera, tema institucional, ahora que hablaba, que nos contaba Álvaro, nos recordaba el penoso numerito del jefe de prensa, Pues la semana pasada hubo junta extraordinaria en la que se aprobó la compra del, no sé si es el 39% de acciones del Lens, que es a lo que se refería Álvaro también el otro día con lo de su email sobre la cantera, ¿no? Pero que a mí me suena esto, no sé, me suena muy raro. El Lens, dicen que la idea es para expandir marca, ¿no? No sé, expandir marca en la segunda división francesa, a mí me suena más a intereses económicos, ¿no? Menear jugadores y mover allí temas. Sí. Oye, es muy raro que un equipo compre un 30 y algo por ciento de otro, no sé. Sí, sí, sí. Eso, es muy raro. Sobre todo, pues eso, porque no sé, a lo mejor es que tenemos mucho dinero y nos sobra, pero si no están trayendo a los jugadores porque todavía no pueden cerrarlo o tal, por coño, pues gástate el dinero en fichajes, ¿no? El City tiene una franquicia en Estados Unidos, vamos a ver, es extraño, claro. Hombre, sí, pero City son unos jeques, ¿no? No tienen un poquito más de dinero que nosotros, me parece, ¿no? Claro, pues por eso los jeques. Se lo pueden permitir sin problemas, pueden comprar 10 equipos. Nosotros compramos la medianía, claro. Un equipo en segunda a ver si lo subimos a ver si nos lo bajan. No sé, a mí me suena a especulación. Pero... Y el Atlético de Madrid-Calcuta, antes a qué os suena, porque ese también. Equipo empieza ahora empieza ahora entrenando por el bueno de José Francisco Molina. El Calcuta empieza ya la pretemporada dentro de nada. Sí, bueno, no sé. Sobre este tema y también también ha habido historias sobre el tema Calderón, Peineta y demás, ha ido otra vez... noticias, pero no vamos a hablar mucho de ello porque estamos intentando a ver si para la semana que viene podemos hablar con los expertos en materia y que nos cuenten un poco más qué está pasando por aquí, porque a mí la verdad que cada vez que leo noticias de estas pues me lío más y me confundo más y al final ya no sé qué es real, qué no es real. Sí que quería decir que es muy importante, esto sí, porque yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, importantísima la profesionalización del Féminas, que no hubo ningún voto en contra en lo que respecta a la integración del equipo en la estructura total. Sí, es una división oficial, ¿no? Que hasta el momento no era una... no pertenecía, ¿no? O sea, estaba como acogido por el club, pero no era parte del club íntegra, ¿no? Ahora ya lo es, ¿no? Efectivamente. Ahora ya, sobre todo, por ejemplo, para que se hagan idea los oyentes de la importancia de esto, es que las jugadoras van a tener un sueldo, por lo menos para poder vivir. No sé, estamos hablando a lo mejor de mil y pico euros, no hablemos ya de los millones que cobran los chicos, pero es que no llegaba ni a eso. Y esto les va a permitir, por ejemplo, no tener que dedicarse a otros trabajos y poder entrenar igual que los chicos por las mañanas, ¿no? Esto es una parte importantísima, ¿no? Sobre todo poder, si luego quieren hacer otra cosa, pero que su dedicación o su dedicación, su primera dedicación en profesional sea al fútbol, ¿no? Entonces esto no tener que buscarse las habichuelas por otro lado les permite más tranquilidad y centrarse en eso y poder pelear y asaltar y buscarlo de una vez ese primer título liguero que se nos está negando, ¿no? Ya tenemos una Copa de la Reina, pues ahora ya nos falta la Liga. Más adelante ya hablaríamos de la Champions, que para eso quedan muchos años todavía. A ver, pues de suerte. Bueno, pues ya que estamos con el Féminas, ¿alguna novedad en cuanto a, pues eso, a la pretemporada o temporada que viene y demás? Féminas, cantera, Chechu, que eres el experto, cuéntanos. Pues sí, por ejemplo, podemos ya confirmar los entrenadores de los cuatro primeros equipos femeninos. Será, como no, Villacampa, que se ha ganado renovar con ese, y además ha renovado por 2 años, como yo creo que ya comentamos, por ese título de campeón de Copa de la Reina. El segundo entrenador ha sido un poco sorpresa, ¿no? Kenio Gonzalo, han preferido entrar a alguien de fuera, pero sí muy vinculado al fútbol femenino. Ya estuvo en la Academia Rojiblanca entrenando en la escuela, ¿no? Y en este caso estaba entrenando al Madrid Club de Fútbol Femenino, la segunda división, que quedó subcampeón de liga por detrás del Atlético de Madrid B en Nacional, en lo que equivale a la segunda división femenina, y no pudo superar ese playoff de ascenso a primera división. Es un entrenador joven de 40 años, zamorano, de Puebla de Sanabria, y que tiene, sobre todo, importantísimo para el filial que tengan, para el filial femenino que tenga la experiencia que tiene en el fútbol femenino, ¿no? Luego, Alberto Pascual va a seguir en el Atlético de Madrid Féminas C, al que hizo ya campeón de Liga y Copa de la Copa Federación, el doblete, el año pasado, y en este caso José Mari Espinal, que sube del juvenil B al juvenil A, ¿no? Estos serían, a ver si el juvenil A puede asaltar ese título liguero que ya desde hace, van a hacer 3 años que le cuesta recuperar el título del juvenil A, de lo que es la preferente juvenil a las buenas de las rojiblancas. Y bueno, el tema de los fichajes, hay que recordar, recordamos rápidamente los 5 fichajes del femenino, ¿no? Que son Carmen Menayo del Santa Teresa, Andrea Falcón del Barcelona, la exrayista Alessandra Rosillo, Andrea Pereira, que viene del Español, y para mí la más sorprendente, la guardameta internacional rumana, Andrea Paraluta, ¿no? Con 21 años, es la titular absoluta del fútbol rumano, y vamos a ver cómo compatibiliza y cómo lleva, cómo se adapta a ser la suplente, porque evidentemente a día de hoy es titularísima Lola Gallardo en el Atlético de Madrid de Féminas. Esto en cuanto a las chicas, que digamos, todavía no hay fecha confirmada de pretemporada, pero entiendo yo que a lo más tardar a primeros de agosto, hay que recordar, no hay calendario todavía, pero a primeros de septiembre empieza la liga, el primer domingo de lo septiembre. Lo que sí hay es, ya hay confirmado 2 amistosos en Suecia. Sí, sí, el domingo, eso 7 de agosto, sí, contra el Lipinkis Football Club, y el miércoles 10 de agosto a las 7 contra el Tunavallen. 2 partidos en Suecia, bastante sorprendente. Sí, una gira por Suecia. Esto es lo bueno de la profesionalización, ¿no? Del fútbol en general, del fútbol femenino en general, que además vamos a ver por qué canal va a tener, si no cambian las cosas, va a tener 2 partidos en abierto semanales, ¿eh? Cuidado, vamos a ver si es por Teledeporte o 2 partidos en abierto o la primera división. Y luego también importante el fútbol femenino, que se le dé bola al arbitraje femenino. Los partidos de segunda división este año los van a arbitrar en su totalidad mujeres. Hablo de la segunda división femenina, ¿no? Y parece ser que el año que viene, para esta temporada que empieza, no la siguiente, la 17-18, será la primera división femenina también, para que porque es que el colectivo arbitral femenino, si bien es inferior, igual que los chicos, al número en cuanto al masculino, pero no por ello son peores colegiadas. Hay que recordar que la fase final de la Copa de la Reina fue íntegramente dirigida por árbitros mujeres y no hubo prácticamente ningún problema, ni ningún tema polémico, ni nada. En fin, es buena señal esta también. Y luego, en cuanto a los chicos, para no enrollarme mucho más y no hacer el programa un poco pesado, podemos confirmar la totalidad de los entrenadores ya de la academia, ¿no? Sobre todo con ese Óscar Fernández, que es el grandísimo entrenador del juvenil, que nos dio tantas alegrías el año pasado y se ha ganado a pulso ascender al Atleti B. Óscar lo tiene muy claro. Si consigue imponer, si le dejan trabajar y tiene la personalidad que debe, que a veces es difícil tenerla, también hay que estar en su lugar y no le imponen jugadores ni historias, yo no tengo ninguna duda. Igual que he dado palos, que no me he cansado de dar palos al Atleti B estos dos o tres últimas temporadas, el Atleti B va a ascender. Si esto sí le dejan trabajar, si le tocan mucho las narices y le hacen polvo el trabajo, entonces lo tendrá muy difícil, esto está claro. Y luego, pues bueno, yo no comparto como siempre, porque hay que confiar en los hombres de la casa, pero parece ser que en este caso se ha preferido fichar para sustituir a los del juvenil, pues se ha fichado a gente de fuera. En el División de Honor, Manolo Cano, que estuvo en el Guadalajara en Segunda División B, pero que al final acabó siendo cesado, las cosas como son, y en el Atlético de Madrid Juvenil División de Honor, o Atlético Madrileño División de Honor, que estará en el grupo séptimo, estará dirigido por Igor Oroca, contra el que compitió precisamente el Atlético Madrileño en el grupo séptimo el año pasado. Entrenó al Levante, Igor Oca el año pasado, al Levante juvenil. Y bueno, luego mantienen a Armando de la Morena en el Liga Nacional, que hizo una temporada extraordinaria, batió su propio récord de puntos y quedó subcampeón, que es la mejor posición histórica, la igualó el subcampeonato. Y bueno, luego ya entraríamos a hablar ya de cadetes, que sube Carlos González del Infantil A, el cadete B, Pablo Nozal, que estuvo en el cadete A el año pasado, en este caso parece que le han dejado en el B, y hablaríamos ya de infantiles, que es una edad un poco complicada. Ahora me explico rápidamente por qué. Baja del cadete B al infantil A Juanjo Rodríguez, y el infantil B, que el año pasado hay que recordar que descendió, en estas hay categorías también, en estas, aunque suene un poco extraño, descendió de categoría de la División de Honor, el infantil B, el Atlético Madrileño, y evidentemente yo creo que sin ningún problema los chavales van a conseguir el campeonato y el ascenso, pero hay que ir partido a partido. Perdón, es una edad complicada, pasan de la Levina al infantil B los jugadores, y el entrenador va a ser Daniel Pérez. Y bueno, y luego ya pues mantienen los demás, ¿no? Ángel Donato seguirá al frente de la Levina, que el año pasado quedó campeón. Recordemos el Levina que pasa infantil B, aquel golazo del hijo menor de Asunsao, un golazo desde su casa que le dio prácticamente la liga frente al Madrid B. Y Jesús Nova, que es un extraordinario preparador. Jesús Nova es un entrenador jovencísimo, está al frente del Alevín madrileño. Recordemos que el Alevín madrileño es el primer equipo que juega a fútbol 11, entonces también es un paso complicado, ¿no? Los chavales ya de Benjamín vienen de jugar a fútbol 7, entonces empiezan a jugar más minutos, son más jugadores, en fin, difícil adaptarse, y Jesús Nova lleva ya varios años y es un entrenador extraordinario, yo os lo digo yo. Y bueno, luego los más pequeñines, que son Benjamín A y Benjamín B, pero esto ya sí que es fútbol 7, estarán respectivamente Javier Pecha Román y Rubén Carrera, que también con los más pequeñitos lo vienen haciendo muy bien, sobre todo en la labor de instrucción, ¿no?, y de que se diviertan, porque a estas edades, desde luego, alevines, benjamines, son edades muy muy jovencísimas, muy niños, y lo que tienen que hacer es no odiar el fútbol, divertirse, ir formándose, y por supuesto luego si pueden ganar bien, pero sobre todo no hacer ningún drama de la derrota si llega, eso está clarísimo. Y bueno, esas son de momento las novedades que tenemos, y para cerrar, no hay fecha confirmada, yo me comprometo, seguro que para el siguiente programa ya tenemos fecha, pero a buen seguro que esta semana que entra va a empezar ya la pretemporada del Atlético de Madrid B. Vamos a ver, porque es un reto extraordinario, ¿no? Los chavales tienen que entender que el club no puede mantenerse otro año más en tercera división si queremos que el Cholo Simeone en un momento de apuro pueda tirar de alguno cuando se necesite. A ver, porque sí, hombre, yo casi que estaría más por la labor de que no se tocara el B y se les dejara trabajar para que se concentraran en ese ascenso, a que lo necesitáramos, sobre todo viendo la larga plantilla que tenemos de momento en el primer equipo, que siempre luego pueden pasar algunas cosas, ¿no? Pero claro, pero que se centren, ¿no? Yo creo que necesitamos eso, un claro, Y que se centren, a lo mejor, y que trabajen en conjunción con eso, que haya comunicación entre el B y el primer equipo, que yo creo que es una cosa que a nivel entrenador, club y demás, no ha habido demasiado en las últimas temporadas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Creo que se entiendan y que haya un plan, pues eso, que venga desde arriba, pero que llegue hasta los de abajo, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Estamos hablando del Atleti. Habrá que ver cómo pasa esto. Y bueno, yo creo que con esto cubrimos toda la actualidad, todas las noticias, las pocas que haya o las que haya habido, y podemos pasar a hablar del tema especial de hoy. El tema especial que, como ya hemos avisado, fue un tema que nos sugirió Álvaro a través de nuestros foros y nos decía, pues eso, partidos, victorias épicas, remontadas y demás. Y como ya sabéis, en estos casos, cuando vamos a hablar de historia, el que controla de esto es Fernando, ¿no? Yo no sé, Chechu, yo por mi parte podré añadir cosas de los últimos, pues, 25 o 30 años, que es donde hasta donde llega mi memoria atlética, pero Fernando seguro que puede contarnos bastante más, ¿no, Fernando? Sí, le toca. Pues remontadas ha habido históricas, así de remontar 4-0, 5-0, esas cosas no ha habido, porque es que el Atleti no ha solido perder por tales resultados en el partido de ida. Ha sido un equipo que, si se ha sido eliminado de una competición, normalmente ha sido por escasa renta. Casi pocas veces nos han metido de estas goleadas en Europa, que te meten 5 goles un equipo, o en la Copa, que te mete un equipo muchos goles y tienes que remontar. Mira, aquí en la Copa las 4 remontadas así que yo recuerdo más significativas son las siguientes. La primera es en el año 32, en la ida de los octavos de final de la Copa, se perdió 7-1 con el Alavés. El Alavés en ese momento era un equipo bastante potente, de los mejores de España, el fútbol vasco en esos años, y nos metieron 7-1. En la vuelta se ganó 6-0, aquí en Madrid, pero en ese tiempo los goles no valían doble fuera de casa en caso de empate, y entonces no pasó el Atlético en el 6-0 pese al 7-1 de la ida. Se tuvo que disputar un partido de desempate y en campo neutral no el Alavés. O sea que esa remontada fue incompleta, digamos. Pero luego en el año 53, en la Copa, el Español en cuartos nos metió un 3-1 y en la vuelta remontamos con un 5-2. Luego en el 61 también en Copa, una Copa que al final acabamos ganando. En semifinales el Valladolid sorprendentemente nos ganó 3-1 y en la vuelta ganamos 3-0. Y una más reciente que seguro que os acordáis, también de Copa del año 2010, la catástrofe que hicimos en Huelva, un 3-0 contra el Recreativo de Huelva de segunda división en la Copa del Rey, que casi nos daba por eliminado el 14 de enero del 2010. Y remontamos con un 5-1 en un partido bastante difícil, porque el Recreativo marcó un gol, nos obligaba ya a meter 5 goles y al final un gol de falta de Simao, faltando muy poco para el final, nos consiguió meter en la final. Era un segunda división, pero no fue fácil. Y esas han sido las remontadas más sensacionales que ha habido en Copa del Rey, porque en Champions ya te digo que ha habido alguna con el Calgary de un 2-1 a un 3-0, con la que hablábamos el otro día con Miguel del Leverkusen, no, el Schalke 1-0 y luego lo metimos aquí 4-0, pero así que hayamos perdido un partido en Europa 3-0, 4-0 y luego hayamos remontado, no se ha dado el caso. Casi siempre han sido eliminatorias igualadas y cuando nos han metido así un 3-0 por ahí, no hemos sabido dar la vuelta a la eliminatoria. Por poco, el Brujas, recuerdo en el 77 que nos metió un 3-0, un 2-0, perdón, y aquí en la vuelta nos llegamos a poner 2-0, pero luego nos metieron un gol y metimos el 3-1 y ya no hubo manera. Pero no ha habido así de estas grandes remontadas europeas de ganar a un equipo por 6, 5, 4 goles, no ha habido necesidad o no ha habido el caso. Y las más históricas, pues estas de Copa. Sí, Copa, de la que me acuerdo, que me acuerdo casi perfectamente, es la de Valencia en el 96, con la plantilla del doblete. Sí, pero esa fue una remontada durante el partido. Sí, sí, no en la eliminatoria, sino durante el partido. Sí, esa fue de 2-0 en el descanso, de 2-0 semifinales de Copa. A 5-3. 2-0 sí. En el descanso, semifinales, y luego en la segunda parte 3-5. La verdad es que en la primera parte ya fuimos mejores que el Valencia, fallamos un penalti. Sí, nos fuimos 2-0. y esa fue una remontada bestial. En contra hemos tenido alguna que no la voy a decir porque es más triste, ya que la de Pantiz metiendo 4 goles en el Nou Camp y que perdamos el partido 5-4, que es, luego una de Vieri que metió 4 goles en Salamanca y también perdimos 5-4, que son cosas rarísimas, que un equipo, un jugador en concreto, marque 4 goles y su equipo pierda. Pocas veces pasa, ¿no? Sí, sí. No, creo que además le entrevistaban y le decían que no se lo creía, ¿no? Que había marcado 4 goles y que habían perdido el partido. Dice que no. Ya, es que yo creo que será casos únicos, casi en la historia del fútbol profesional. En categorías base seguramente que pasará más, pero así. Sí, la del Valencia, la del 3-5 del Valencia que he preguntado yo a oyentes, la dice todo el mundo, ¿eh? Yo creo que ese partido ha quedado marcado. Yo creo que ese partido, ahí yo creo que es uno de los partidos en los que más se demostró la fortaleza del equipo, ¿no? De ese equipo de Antic, ¿no? Era ibas perdiendo, pese a que habíamos estado jugando mejor que el Valencia, ¿no? Pero vas perdiendo 2-0 y es que no nos conformamos con empatar, sino que seguimos metiendo goles y seguimos remontando y bueno, no voy a decir barriendo al Valencia, ¿no? Pero que, además Valencia el Valencia de Luis Aragonés. De Luis Aragonés, eso iba a decir, uno de los mejores Valencia de esos años, un equipazo, ¿eh? Con internacionales, Mendieta, con Mijatovic, internacionales de España y un jugador como Mijatovic que se salía. O sea, era un equipazo, ¿eh? Zubizarreta en la portería, vamos. Muchos internacionales y un equipo bestial, que fue su campeón de liga también. Sí. Ese fue el que nos apretó hasta el final. Luego los oyentes también nos han dicho otra remontada durante el partido, que también os acordaréis, el 4-3 al Barcelona del 93. El 30 de octubre del 93, 0-3 al descanso, con 3 goles de Romario y luego remontamos. Con Koseki ahí, metió dos goles creo que fue, ¿no? Koseki, Caminero. Koseki, Caminero y Pedro, un golazo de falta. Sí. Ese yo estaba en el campo incluso. Y vi todos los goles en la misma portería. Los metieron todos los goles, ¿no? En el fondo sur. Que normalmente pues... Que en partidos de épocas anteriores, ¿no? Que cuando en principios del siglo y de mitad del siglo XX y tal, cuando se metían muchos goles, ¿no? Que no tengamos, ¿no? Que no haya apenas remontadas grandes así que digas, joder, porque era cuando se jugaba un fútbol más de ataque, no se preocupaba tanto la gente de defensas y tal, pero aún así, el Atleti parece que siempre ha sido. Luego, ¿no? Hay una remontada curiosa, en el año 51, y que es el partido de liga con empate con mayor número de goles. Es un 6-6 del Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao en el Metropolitano. El Atleti iba perdiendo 3-6 cuando faltaban escasamente 20 minutos y empatamos a 3. No es una remontada porque solo se empató, pero ha pasado a la historia como el partido con más goles empatado en la Liga de España. Un 6-6 que es pues, muy difícil de volver a saber. Joder, ya te digo. Aunque bueno, de todo puede pasar, ¿no? El fútbol es impredecible, ¿no? Pero, hombre, en cuanto a remontadas, porque hay que recordar que el tema es remontadas o partidos épicos, ¿no? Otra remontada que se me ha venido a la mente, ¿verdad? ¿Sí? La del Intercontinental. Perdimos 1-0 el partido de ida en Argentina con el Independiente y luego 2-0. Son remontadas importantes, pero como no son tan escandalosas de goles, pues no han quedado tan marcadas. No es que te hayan metido en la ida tantos. O la del Celti del 0-0 al luego 2-0. Pues siempre hemos estado cerca. También remontamos al Chelsea allí, ¿no? En la primera final de la Champions. Empezamos perdiendo con gol del Niño. También. Sí, y también. Oye, y me estoy acordando uno en Liga con el Español. Que íbamos perdiendo 2-0. Sí, y con el Villarreal también otro. Sí, con el Villarreal. Yo recuerdo la Villarreal. Si esa fue. No sé si metió los 3 goles Forlán o los 2 últimos, vamos. Sí, algo de eso, sí. Fue tremendo. Ese día estuve yo en el estadio. Yo me acuerdo del Español, el primer gol de Forlán. Un zurdazo desde fuera del área que se cuela por la escuadra. Que de verdad, este hombre. Es una pena lo poco que se ha hablado de él en muchos sitios, de lo que ha hecho en el Atleti, porque es que era. Hizo unos golazos y le dio. Hombre, bota de oro, ¿eh? Sí. Pero no se habla de la pena. O sea, se habla de él, pero que. No sé, es un poco triste. Sí, que ¿no? se hablan como... de otros jugadores. Sí, se ha quedado mucha gente. Se habla más. Sí, de Forlán y ha sido de lo mejor que ha pasado por este club, ¿eh? Pues sí, seguro. De delantero segurísimo, vamos, no hay ninguna duda. Vamos, Yo ahora me tengo una traía, ahora pregunta. que estamos hablando de un 9, me traía ya un Forlán, vamos, sin Vamos, un pensármelo, ¿eh? Forlán del 2008, 2009, 2010, vamos. Sí. Yo tengo una pregunta para Fernando. Si remontamos un 2-0, pero luego perdemos en los penaltis, eso no se considera remontada, ¿no? Luego por el Intertoto contra el Villarreal. Joder. Yo creo que no, ¿no? Porque la remontada se supone Es que, eliminar o superar. espera, Chechu, es que eso tampoco se considera competición oficial, ¿no? Eso no se considera ni Ya competición. ni existe, vamos. Vaya inventos. Creo que no No existe da para ya nada. ya La no, ya no Intertoto. existe. No. Ya ni existe, pero es que recuerdo que salían tres campeones diferentes y no daban ni trofeo al ganador. Eso era una Campeón del competencia. Intertoto, joder. Como nota curiosa, no sé si sabéis la máxima goleada del Atleti en competición oficial. En todas las categorías. En cualquier categoría, o sea, tanto en primera, en segunda, en copas, competiciones europeas, como en copa. El partido que más goles hemos metido a un equipo, la máxima goleada es bastante complicada. Es en Uf. segunda división de la temporada 31-32. Atlético de Hostia. Madrid 10, Betis 1, la Joder. decimoquinta jornada. Atlético de Madrid 10, Betis 1. Creo que este récord va a ser difícil de superar. Eso, bueno, salvo que nos pase, que no, que nos pasará lo que a otros contra el Rayo, que se pone ganando, eso se considera remontada, porque se pone el También, Rayo claro. ganando y te echan a dos, te pitan dos penaltis en contra. Sí, hombre, Bueno, si jugamos contra 9, nos pitan tres penaltis a favor y no sé qué, pues. pero hay que ser realistas. Eso a nosotros no nos va a pasar nunca. No, no, eso es verdad, eso es No, verdad. eso no. Otras Eso es verdad. goleadas así que hemos tenido, para que os hagáis una idea, por ejemplo, al Celta de Vigo le metimos 7-0 en el año 43, al Real Madrid le metimos 5-0 en el año 47, que este partido tiene mucha historia, 23 de noviembre del 47. No es una remontada, pero es un partido muy curioso, porque ganar al Madrid 5-0 es la máxima goleada como local del Atleti en toda su historia, pero además el partido tiene bastante tralla, porque el Madrid ese día estrenó los dorsales en las camisetas, en la parte de atrás. Nunca hasta ese momento ningún equipo en España, o prácticamente ninguno, había llevado camisetas con dorsal atrás. Y el Atleti en el estreno del Real Madrid de los dorsales le metió 5-0. Y luego al día siguiente la broma que se hacía en Madrid era que el Atleti había ganado por Ortiz a 0. Y Ortiz era el 5 del Real Madrid. Decían, el Atleti ha ganado Ortiz a 0. Ah, qué Y era curioso. una broma muy cachonda contra los del Madrid, que se lo tomaron bastante mal, por cierto. Luego otro partido con el Madrid glorioso, la máxima goleada. No de diferencia de goles, sino la vez que más goles hemos metido al Madrid en el Bernabéu, fue un Real Madrid 3, Atlético de Madrid 6, de 12 de noviembre del 50. Nunca jamás hemos metido 6 goles al Madrid más que esa vez. Y la máxima goleada en Liga, tenemos un 9-0 en dos ocasiones. En Liga, en Primera División, porque la de Segunda es la del Betis. En Primera han sido un 9-0 al Hércules en el año 55. Y a Las Palmas un 9-0 en el año 57. Lo que decía Jorge, que en esa época se metían más goles. Sí, se juegan con más Luego delantero. en Copa del Rey, la máxima goleada, Atlético de Madrid 8, Elche 0 en el año 60, en semifinales de la Copa. Es la máxima goleada. Y en Copas de Europa, sí, estoy hablando ya de memoria, a lo mejor hasta me puedo equivocar. En Copa Europa la máxima goleada fue un 0-0-8 al no, un 8-0 al Drumcombra, un equipo irlandés en el debut nuestro de la Copa Europa. No, así últimas goleadas en Europa tampoco hemos metido muchas. No sé si tenéis vosotros más memoria. Yo es que Yo casi me acuerdo recuerdo, más del antiguo que de lo moderno. pero es que ellos marcaron dos. Yo creo que fue un 8-2 un equipo noruego que se llamaba Fligenbergen. Pero no Yo sé creo que si fue fue. 7-2 al final. Sí. Ah, bueno, sí. Fueron siete, sí, señor. Y ellos metieron dos, increíblemente metieron dos. Yo creo que ese día el Atleti iban todos a meter gol y Yo no. por goleada en Europa me acuerdo de reciente la Supercopa al Chelsea, ¿no? Bueno, sí. Que Es que eso. ese yo creo que ha sido uno de los mejores partidos de nuestra historia. Ya no es que sea goleada, es que yo de los últimos 30 años lo pondría entre los casi tres mejores partidos de la historia de Atleti, ¿eh? Fue Sí, bestial. ese día nos salió un partidazo, sobre todo el primer tiempo, fue escandaloso. Fue el Es que partido le de barrimos. Falcao. Sí, Falcao Sí. es que metía los goles como le daba la gana, vamos. Los metió de todas maneras. Sí. Íbamos en el minuto 6, en el 19 y en el 45. Y luego ya Miranda en el 60. vamos a decir, la alineación de ese año, para que veáis el equipo que teníamos. Estaba Courtois en la portería, de defensas, una defensa bastante típica: Juanfran, Godín, Miranda y Felipe Luis. Casi una defensa como la de este año, ¿eh? Sí. Y es el año 2012. Luego en el medio campo estaban Mario Suárez, Gavi y Coque y Arda Turán. Bastante también parecido, quitando a Arda Turán y Mario Suárez, que hasta hace poco bastante parecido. Y luego la delantera, Adrián López y Radamel Falcao. Ahí sí que ha cambiado bastante. Y luego en la segunda parte salieron el Cebolla Rodríguez, Raúl García y, curiosamente, Henry, que jugó tres minutos. Sí. Ostras, jugó el turco Henry. Sí, jugó tres minutos. Ya puede decir que ganó la Supercopa del Atleti. También en la Supercopa, luego del 2010 con el Inter, también fue un partidazo, ¿eh? El 2-0, ¿no? Al Inter. Sí, sí. Pero eso ya no fue tan tan el resultado, ¿no? Pero el de meterle cuatro goles al Chelsea. Sí, pero el Inter, mira la alineación del Inter, ¿eh? Julio César, Maicon, Walter Salmer, Lucio, Chibu, Zanetti, Cambiaso, Schneider, Eto'o, Minito, Pandez, Coutinho, o sea que era un equipazo, ¿eh? Sí, sí, también. En esa delantera nosotros teníamos a Forlán y a Agüero, y los goles fueron de Reyes y de Agüero. E incluso ese día hasta jugó Fran Mérida. Toma ya. Toma, hablamos del otro día, ¿no? Y de Reyes también, que está en el... En eso, que en ahora, que el Atleti B lo tenemos en tercera, pues tenemos al Español, ¿no? Parece, porque... Sí, señores, es verdad. Tenemos al Español. Y luego Español. Así partidos recientes que nos... Dos con el Madrid, el 4-0 de la Liga del 2015 y la final de Copa del 2013, aunque no fue goleada, son partidos para la historia, yo creo. Y yo creo que además, muchos del Madrid, pero en los últimos, no sé, 30 años o así... Partidos épicos, ha habido muchos contra el Barcelona, yo creo. Sí, quizás no tanto los últimos 3 o 4 años, los años del Cholo, da la casualidad de que no tanto, pero hasta la llegada del Cholo más o menos, eran partidos. Sí, los anteriores eran, sobre todo en el Calderón, de que les ganamos varias veces remontando. Sí, sí. Un 4-3 también remontando, que además algo al mejor Barcelona de Guardiola, o sea que era bastante difícil. Ellos tenían bastante la visita aquí. También nos han metido alguna que otra. Sí. Otro gol. Yo recuerdo. Sí, 6-0, sí, 5, sí, 7. Con Coupé, un 6-0, el Coupé de ese que está todavía sujetando el palo del Camp Nou, colocando la barrera, mientras Messi le metía un gol, el gol más fácil del mundo. Aquello fue un escándalo. Otro, un partido épico al Barcelona, el año del doblete, del 1-3. Sí, el 3-1. Los dos, el 3-1 y el 1-3. El 1-3. Yo, el del 3-1 de casa fue un partidazo bestial. El 1-3 de allí fue también bueno, pero estuvo más igualado. Pero el de casa es que les dimos un baño soberano. El 3-1 de casa es cortísimo para lo que se vio en el campo. Sí. El equipo de Antí de ese año es que nos dejó muchos partidos. El regate de Caminero, joder. Yo siempre me acuerdo. Yo no lo he vuelto a ver, ¿eh? No lo has vuelto a ver. Yo no. Digo que no lo he vuelto a ver, que nadie lo ha hecho. Ah, no. Sí, no. Es que le rompe. Yo no he vuelto a ver a nadie que lo haya hecho, digo. Sí, tuvo que quitar al árbitro porque casi atropella al árbitro. Sí, que se tiene. Lo estoy viendo ahora mismo, según lo estamos hablando. Se quita el árbitro, salta, pega un saltito. Sí, sí. Es que nadie se esperaba que iba a salir por allí, ¿no? Sí, sí. Claro. Luego en Champions estos últimos años, pues ha habido partidos buenos. Un 1-2 al Oporto en el 2013. Que fue bastante bueno también. El 4-1 aquí al Milan, aunque era ya un Milan de capa caída, pero siempre ganar al Milan 4-1 en el 2014, pues está bien. La eliminatoria de Copa de Europa contra el Barça, que le ganamos tanto la de este año como la de 2014, está muy bien. Las dos de cuartos, la que ha dicho Checho antes del Chelsea. O sea que en Europa no han sido remontadas tan exageradas de goles, pero han sido partidos muy buenos. Este año remontadas en Europa, pues no hemos tenido. Bueno, el 2-1 del Barcelona, que fue aquí 2-0, pero son remontadas pequeñas. No son de que te meten es que tres o cuatro. Estaba diciendo lo del el Barcelona con el Cholo, y en realidad quizás uno de los pocos, si tienes algún pero, que se le puede poner al equipo, al Atleti del Cholo, es eso, que a lo mejor no hemos tenido... partidos importantes con resultados abultados. Hemos tenido partidos con resultados abultados, pero partidos importantes... Hombre, sabemos que es un equipo que se basa en una defensa sólida, ¿no? Y que luego, pues, lo que podamos hacer arriba, bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo en estas dos últimas temporadas, quizás pues nos cuesta más, ¿no? Equipos el 4-0 al Madrid ha sido de los más gordos. Sí, bueno, probablemente. Es que me baila el rival, pero yo recuerdo un partido mítico, y no sé si el rival era el Getafe o el Depor, que fue un 6-0 con 5 goles de Falcao. Que, era el Depor, no sé, yo creo. El Depor, sí. Era el Depor, ¿no? Es que me baila el Depor rival. O el Getafe, no sé. También dudo sí, porque fue uno de los últimos, no fue uno de los últimos partidos de Falcao, me parece. Sí. No, porque eso fue a mitad de temporada, yo creo. No. Pero metió 5 el tío, el solo. Sí, pero fue por diciembre o por ahí. Voy a buscarlo. Sí, yo creo que fue por diciembre o... Sí, el 9 de diciembre del 2012, exactamente. 5 goles al Coruña. Al Atlético 6, Atlético de Madrid 6, Coruña 0. El 9 de diciembre del 2012. Que le metió los 5 golitos Falcao. Sí. Hay jugadores que cuando salen del Atleti, permitirme que haga esta opinión, que yo creo que es que el Cholo o rinden más con el Cholo o los hace buenos, porque evidentemente el Falcao que salió de aquí ya nunca volverá, nunca más volvió a ser el que fue, jamás. Y bueno, y no hay que negar que si bien sigue siendo un porterazo, Courtois ha bajado un peldaño desde que salió del Atlético de Madrid. Esto estoy cansado de repetirlo, que Courtois ha bajado un peldaño clarísimamente. Era un portero que no había forma. Recuerdo precisamente el día del Chelsea un paradón ahí abajo con todo lo alto que es. No me acuerdo quién era el que remataba, si el niño o quién era, pero fue un paradón antológico. Y ha bajado, y Falcao, fijaros dónde está ahí en el Mónaco, que dice que este año puede... Ha metido 2 goles el otro día, creo, no sé en qué competición. Ah, en pretemporada, me parece que están todavía. Era algo de competición oficial de alguna ronda de estas previas de la UEFA o de la Champions, o de estos que juegas con un equipo muy flojete, vamos. Y otras remontadas, no remontadas, sino partidos históricos en Europa, por ejemplo, la primera Recopa que ganamos 3-0 a la Fiorentina, es inolvidable, la vuelta del Celtic con el 2-0 aquí en el Calderón, esa también pasará a la historia con 70.000 espectadores animando a tope en el Calderón. Y luego un partido que yo tengo mucho cariño de la temporada 91-92, una remontada, no fue una remontada, fue el partido de ida de los octavos de final de la Recopa, que le metimos 3-0 al Manchester United. El Manchester United, sí, que eran los primeros años de Ferguson. Y fue bestial el partidazo que hicimos con Schuster, con Fute, con Manolo, con Abel, con Juanito, con Donato, con todos estos al aparato. Sí, de los mejores. Partidos que he visto yo, europeos, del Atleti en el Calderón. Y luego al Madrid en los años 80 les metimos 2-0-4 casi consecutivamente en el Bernabéu en el 85-0-4 y en el 87-0-4, que siempre da a Gusti Rinin ganarles 0-4. Bueno, meterles 0-4 allí, la verdad es que, bueno, también les hemos metido 4-0 recientemente en casa, que no sé cuál de las dos cosas disfruta uno más, la verdad, porque en casa con en los cualquier tuyos... sitio. Sí, bueno, exactamente, meter al rival directo, porque que no se nos olvide, nuestro rival directo es el Real Madrid, Es que no solo es el rival, es el que históricamente nos ha puesto muchas zancadillas de todo tipo. No es que nos haya a nivel deportivo, sino a nivel institucional y social y de todo tipo. Que ahora hoy no es el tema, pero si algún día tratamos la historia de los años 20, 30 y 40, podríamos ver todas las zancadillas que intentó poner el Real Madrid para que el Atleti no se instalara como club en Madrid. O sea que la animación al Madrid viene de lejos. No es algo que ha surgido ahora. Hombre, y luego así partidos que os acordéis vosotros, alguno aunque no sea importante, que os haya calado. Uf, son tantos. Yo tengo uno que recuerdo mucho con cariño, que fue uno de los primeros partidos de Torres así como de crack mundial. Fue un 3-1 al Deportivo La Coruña, que metió un golazo Torres regateándose a Naivez, que en ese momento era de los mejores centrales, y metió un golazo por toda la escuadra. Y en esa época era casi lo único que teníamos, era el 2003, y siempre le tengo especial cariño a ese partido. Yo guardo con especial cariño, pero también por lo que sufrí, porque es que yo no recuerdo casi un sufrimiento igual. Diría, es que ni siquiera fijaos lo que os voy a decir, ni los penaltis de la Champions, de la final de la Champions. Os voy a explicar por qué. El fin de semana del ascenso, el fatídico empate a 3 aquel con el Nastic, eso fue brutal. O sea, te pones 3-2 con lo que te cuesta, que parecía que nos temblaban las piernas por conseguir. Necesitamos ganar para que fuese matemático el ascenso, ¿no? Pero también al día siguiente, no sé si era el Leganés que ganó a no sé quién, ganando un equipo perdiendo, no sé si era el Huelva, el expectativo de Huelva, si perdía no sé quién, subíamos y subimos el domingo. Pero ese sábado lo tengo marcado a fuego, dejo de que está toda la fiesta montada para el ascenso, se te adelanta el rival, te pones 2-1, te vuelve a empatar, te pones 3-2, te vuelve a empatar, con 3-3, no perdiendo. Recuerdo al Mono Burgos subiendo a rematar un córner con empate a 3, que ya, claro, ya no hubo tiempo para más, pero subió a rematar un córner con 3-3, a buscar ese 4-3 que nunca llegó. Y luego, bueno, luego el 4, el día, perdón, luego el iba, ya le daba mayor cuarto gol. El ascenso llegó el domingo, esto fue un sábado, pues el domingo, porque nos favoreció un resultado. Y recuerdo ese Niño Torres, ese Mono Burgos, ese Petete Correa yendo a celebrar el ascenso, que no nos dejaba la policía celebrarlo, manda cojones, que es un minuto que acabamos de ascender y la policía echando a los jugadores. Vamos, yo es que no me imagino un policía, con todos respetos para la profesión, intentando echar a Raúl o a Zidane o a alguno de estos de las primeras. Yo es que no me lo imagino. Pero bueno, eso lo recuerdo con cariño. Me estoy acordando, y ya lo he dicho aquí en el podcast otras veces, ¿no? Pero mi primer partido oficial en el Calderón, el primer partido de la temporada del doblete. Además, mira, es partido con resultado importante y remontada. El 1-4 a la Real Sociedad. Pues sí, porque aunque parezca una tontería el primer partido, claro, ese partido, si lo empatamos o perdemos, nunca se sabe lo que hubiera pasado, claro. Pero que veníamos en una racha muy buena y el primer partido de liga vas y la pinchas, pues se da un bajonazo. Y ese día ganamos y convencimos. Sí, sí, empezamos perdiendo 1-0 y además yo estaba en el fondo sur. El primer gol que se le metió al metimos a Alberto, me acuerdo muy bien, el portero ya estaba justo detrás. Y luego siguieron viniendo y 1-4 y mira, esa temporada luego eso. Esa temporada nos dejó mucho. Ese partido define mucho de esa temporada, ¿no? Esa temporada nos ha dejado muchos partidos, ¿eh? Otra eliminatoria con el Betis 1-2 allí, pasando las canutas, que nos hicieron de todo. Esa temporada a nivel futbolístico, no solo por ganar Liga y Copa, sino a nivel de disfrute, de disfrutar viendo al equipo, yo no, desde ese año no he disfrutado de actor. Viendo jugar también al equipo, al fútbol, ¿eh? Era un espectáculo el equipo de Antice ese año. Casualmente, en ese 1-4, el cuarto gol lo metió un tal Diego Pablo Simeone, ¿no? Uh-huh. También mojó el Cholo Simeone en un partido que guardo con especial recuerdo, porque luego me acordé cuando terminó la liga de ese partido y pensé, joder, si a mí me dijeron que esto iba, si me dijeran que esto iba a terminar así, y me explico, el primer partido de liga del año del doblete contra la Real, que ahí sí que fue remontada. De eso estábamos hablando. Ah, perdón, pues se me estoy... Sí. Ah, pues entonces yo creo, claro. Yo creía que era de otro, perdón. Precisamente del 1-4, sí. Es que lo he hilado, estaba pensando, como a la vez que os intento escuchar y intento pensar claro, a la vez, claro. Bueno, no me estaba pensando también en otro partido contra la Real, con un fenómeno un tanto extraño que yo creo que, no sé quién se lo inventó, si la Federación o la Liga o si existía la LFP. Yo era muy niño y recuerdo una goleada a la Real Sociedad, pero fue el año ese que, yo no sé cómo se puede hacer tal chapuza, que... Esto Fernando seguro que lo sabe mucho mejor. El año de los playoffs, eso, ¿no? Sí, exactamente. Los playoffs que dividieron la liga, lo explicamos para los oyentes. Dividieron la liga antes, se terminó la liga en 34 jornadas y hicieron luego tres grupos. Del 1 al 6 jugaban por el título de liga y las competiciones europeas. Luego del 7 al 12 jugaban en teoría que el séptimo iba a ir a la UEFA y que luego no fue. Que fue un engaño total, que no sirvió para nada, quedarse del 7 al 12, el Atleti quedó encuadrado en ese grupo, y luego del 12 al 18 jugaban por el descenso, que luego se sacaron otro playoff para que los tres últimos de que habían quedado, el 17, 18 y 16, jugaran a su vez para ver quién descendía, que fue un despelote, y al final fue una liga que nunca más volvió, porque yo no sé ni cuántos partidos se jugaron ese año. Ese fue el que hizo trampas, entre comillas, una trampa que le consintieron el Cádiz, al que yo adoro, porque si no me equivoco, o sea, bajó uno, me parece, Sí. O bajaron dos. Y, creo que bajó el Racing y el Osasuna y el Cádiz no sé qué hizo, que había bajado en el playoff y se inventó otro playoff. Sí, se inventó el playoff el Cádiz, que había quedado último en el playoff, y se inventó otro playoff con los tres últimos, efectivamente. Joder. O sea, que iban sobre la marcha, según iban pasando. Bueno, sí, a ver qué hacemos ahora. Luego, era una temporada muy, muy extraña. Tantos partidos. Bueno, y como el partido dice Checho, fue una goleada a la Real, que yo creo que estaba Alemão en el equipo de los primeros partidos que jugó Alemão. Digo, ahora que dice de temporadas extrañas, es que la del doblete también era. Sí, era extraña, es la del doblete, era es la primera y la única que se ha jugado con 22 equipos. Con 22 equipos, sí. Que tiene más mérito todavía, ¿no? Tiene más mérito. Es la liga más difícil de haber ganado en cuanto a partidos jugados. Claro, claro. Pues es verdad que fue la única liga de 22 cuando aquella chapuza famosa del Sevilla y el Celta. Sí, eso, la chapuza nacional. Yo, desde luego, hay cosas que no puedo entender que puedan llegar a pasar, ¿no? De decir, bueno, lo bajamos a segunda vez por impago y luego, como han venido las aficiones aquí, nos acojonamos, y perdón por la palabra, y ahora los metemos otra vez. Y bueno, Fernando estará de acuerdo conmigo porque, bueno, no es que esté de acuerdo, es que es un dato, que la segunda división actual arrastra la lacra de los 22 equipos por aquello, porque ahí se bajaron, se metió la mierda, entre comillas, de bueno, pues los pasamos a segunda. Y ya la segunda, que también estaba formada por 20, nunca se corrigió, nunca se llegó a corregir esos dos equipos que sobran. Sí. Y es una barbaridad, porque también hay que reconocer. Algún año en el fútbol español se tomarán en serio las divisiones, porque la segunda B, tener cuatro grupos, es una tontería tener cuatro grupos en segunda B y en segunda U, ¿no? Sería más lógico a lo mejor hacer la segunda dos grupos y la segunda división B reducir grupos, pero estas cosas nunca la piensa nadie, vamos. Claro, porque no, 80 no, equipos en segunda B y que solo suban 4, sí, es un pozo. Y que haya 22 equipos en segunda y que luego con 4 haya que jugar otro playoff. Que, sí, o sea, del 3 al 6, que te quedas el sexto y puedes subir a primera. Y puedes subir a primera, pero te bueno, tienes o que... Bueno, el séptimo, porque el Córdoba subió un año quedándose el séptimo porque el Barça B se quedó el sexto. O sea que... Ah, bueno, claro. Pues este año puede volver a pasar. Si el Sevilla B queda entre los seis primeros... Pues pasan la plaza al otro y así claro, estamos. Aparte, bueno, también habría, ya que ha surgido este tema, habría que matizar. Y no, claro, ahora dirán que nos conviene y tal, porque tenemos el B en horas bajas, pero la Liga de Filiales, y no tener por ahí un Sevilla, luego equipos que están compitiendo por ahí en segunda pues B. Es muy fácil de hacerlo, todos los equipos se ponen de acuerdo y lo hacen, si es que no... Sí, pero es que no interesa, ¿no? Luego, pero ¿sabes por qué? Yo creo que luego cada uno va a lo suyo, el fútbol es el mayor egoísmo que existe y no se ponen de acuerdo. Claro, que se pusieran de acuerdo se tardarían un minuto. Lo queremos hacer, sí, fuera. Sí, sí, señor, sí, pero como no quieren, van a hacer una liga de filiales y decir, igual que en su día los filiales fuera, igual que en su día se echaron a los filiales de la Copa del Rey, porque en eso. Hablando de filiales, también recuerdo partidos bonitos del Atleti B. El año ese que estuvimos a punto de ganar la liga en segunda, ganar al Sevilla en su campo, el Atleti B fue un gustazo. Eso yo no me acuerdo en qué año fue, eso no debe estar muy la lejano. La 97-98, 98-99, estoy hablando de memoria, una de esas dos temporadas, voy a buscarlo, el Atleti B se quedó a punto de ganar la Liga, y ganó al Sevilla en su campo, en el Pijuán. ¡Ostras! Eso, la leche, Y ese año ganamos bastantes partidos gordos, era un filial bastante potente nuestro, porque no era... Tenía jugadores de nivel, no era el típico filial de jovencillos, sino que había gente ya un poco veterana y teníamos un equipazo. Sí, y le ganamos al Sevilla. Me estoy acordando yo, me acuerdo porque teníamos a un jugador que fue muy importante esa temporada, que era venía del Sevilla, Tevenet. ¿Te acuerdas que vino del Sevilla, del primer equipo y estaba en el B nuestro y fue uno de los máximos goleadores, creo? Sí, señor. Sí, y luego otro delantero grandote que teníamos, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el delantero grandón. Sequeiros. Metió muchos goles también. No Sequeira, es Sequeiros. Nada que ver con Sequeira. Mira, la temporada que estuvimos subcampeón de liga fue la 98-99, el B. Subcampeón de liga en segunda división. 21 victorias que consiguió esa temporada. Y no pudieron subir por la Claro. por razones obvias, pero se quedaron subcampeones en Segunda División B la temporada 98-99. Ganando al O sea, Sevilla allí. sí, el entrenador era Sánchez Aguiar y se ganaron 21 partidos, se empataron 11 y se perdieron 10. Segundos en la liga, la mejor clasificación de toda la historia, sin lugar a dudas, del Atleti B. Luego, curiosamente, el año siguiente se quedó decimoséptimo, se salvó, pero como bajó el primer equipo, bajó a Segunda B y desde ese año ya no hemos vuelto a Segunda, ya ahora No, estamos en no, tercera. ahora estamos en tercera y vamos a ver si no acabamos en preferente, que esperemos que no. Es una pena que ya ves que se terminó bien los 90, pero los Hay un 2000. dato curioso, corrígeme si me equivoco, pero esto es un tema de más bien de fortuna, ¿no? Porque nos podía haber ganado alguno, pero los 2 años que estuvo el Atleti, el primer equipo en segunda, no hubo filiales esos años en segunda, y entonces no hubo No. un filial que se pueda vanagloriar de haber ganado, porque a mí me fastidiaría mucho que el Castilla hubiese tenido, Pues no me sí. imagino al Atleti teniendo, hubiese sido una cosa muy, muy, muy dolorosa al Hemos atletismo. jugado con el Madrid C, hemos jugado en Sí, Copa ya del me Rey. acuerdo, en Copa, sí, En el año pero no. 85-86 le ganamos allí y aquí. O sea, y con el Barça B también hemos jugado alguna vez en Copa B y le hemos ganado también. Pero Ah, en sí, Liga con no. el no, yo del Barça y del Madrid, ese sí que me Con el acuerdo de Barça ese. B de los primeros años 80, con Hugo Sánchez cuando estaba todavía Hugo Sánchez en el Atleti. No, qué curioso. Con el Barça B, que en esa época el Barça B pues estaba en segunda división. Es que antes los filiales eran más potentes. Claro, No es como antes ahora que han bajado mucho. llegaron a coincidir 3 o 4, el Barça, Madrid, Atleti Y el y Bilbao nosotros, Athletic. el Bilbao Atleti, El Bilbao sí. Athletic también era muy bueno. Ha vuelto a bajar este año. El Bilbao Athletic, que era un clásico de la segunda, ahora sube y baja. Ha vuelto a bajar este año. Vamos a ver el Sevilla, que yo no le auguro. Ojalá me equivoque, pero es que se gestionan mal los filiales. Se gestionan muy mal, ¿no? El tema representantes. Y claro, no solo nosotros hablamos de lo nuestro, ¿no? Pero cuece habas. Ahora fijaros el Deportivo B en tercera división que ha fichado Borja Galán. Le han prometido. Bueno, lo tiene firmado por contrato el chaval Borja Galán, que era nuestro, ha firmado por el D por 2 años, por 4 años, y los 2 primeros en el D por B y luego al primer equipo. Pero es un jugador que ya ha cumplido su ciclo de filiales, ¿no? Hay filiales, no sé, yo para mí es un grandísimo jugador, y se lo he dicho a él, es un grandioso jugador que no lo supimos aprovechar aquí en el Atleti B. Pero bueno, estuvo en el Getafe B el año pasado y yo creo que se gestionan mal las canteras, ¿no? El Barça igual, el Barça de repente tenía un equipazo, consiguió subir a segunda división, hizo un buen año, pero luego otra vez acabó descendiendo y este año se ha salvado de bajar a tercera otra vez de chiripa y no sé, yo creo que o eliminan o los clubes se conciencian que los filiales, hombre, no van a estar 20 filiales en segunda porque no tendría sentido, pero sobre todo los clubes más potentes se tienen que concienciar de que es para formar jugadores y no para los mamoneos y para tener recursos ahí en segunda y si no, coger y ponerse de acuerdo, como tú dices, Fernando, que no cuesta nada y hacer una liga de filiales y prohibir y quitar los filiales de las ligas, ¿no? Eso, en fin, algún día se verá. Ahora que me estoy acordando de otro, ahora que estamos en pretemporada, una goleada de 7-0 al Werder Bremen en la segunda etapa de Futre cuando volvió al Elite la segunda vez, que ya a Ah. finales de los 90, y ganamos 7-0 al Werder Bremen en el torneo de Tenerife y Futre hizo uno de los últimos partidos así memorables de su vida, un Me suena 7-0 mucho ese partido, sí, señor, ese en 7-0. pretemporada en el campo del Tenerife, un 7-0 Sí, bestial. señor. Con Antí de Bueno. entrenador, era el último año de Antí y él cuando ya volvió Futre, que luego salieron a palos entre los dos, porque Futre pensaba que iba a ser más importante y las vueltas siempre son difíciles. La vuelta del Sí, Cholo también a Atleti en la segunda época tampoco terminó la temporada. Es difícil volver de segundas. pero Futre se está descolgando últimamente, yo creo que ha perdido un poco el norte, no tiene que entender yo creo que de tanto salir de este club o tantos años sin pertenecer al club, o en mi opinión está dolido porque su hijo, evidentemente su hijo Fabio, estuvo en el Atleti de Madrid C, no podía subir al B, no daba el nivel, es que No sé dónde, no sé dónde andará el hijo de Futre, debe rondar ya cerquita de los 30 años, ¿no? O 20, 26 o cosas así, no sé en qué equipo por ahí, si es que sigue jugando al fútbol, pero yo no sé si es que quedo resentido por eso, pero estas declaraciones de que primero aquello que se intentó amañar un partido se dejó perder con el Español, y luego eso de que todos los atléticos teníamos que querer que ganase Portugal, en fin, yo creo la Eurocopa, o sea, que no todos nos tiene que decir quién queremos que gane o no gane, y en fin, yo creo que ha perdido un poco, o está resentido, o ha perdido un poco el rumbo el bueno de Futre. Y en aquella segunda vuelta, en la segunda etapa, que yo sí que me acuerdo de ese partido, no sé, vino aquí, parece ser, como decía Gil, que luego ya son muchos años fumando y queriendo, no sé, yo creo que esa vuelta se la podía haber ahorrado porque no aportó mucho, por no decir nada, nada más que, como tú dices, Fernando, polémicas y discusiones. Porque si vuelves y eres un, si te dicen que vuelves y vuelves con el papel de secundario, pues tienes que aceptar ese rol. Claro, Y claro. luego los jugadores es que son muy egoístas y se ponen las botas y ya quién es el titular, es la máxima estrella Sí, y pasa recuerdo. siempre. Son, las vueltas a los equipos no son fáciles, precisamente. Sobre todo cuando Sí, ya sí. vuelves los últimos años, que ya has Sí, dejado lo mejor de ti, ya has dejado una primera etapa muy buena y volver ya como de veterano. Es en ese complicado, ¿eh? sentido hay que alabar a Torres, cuidado ahí, porque no, Pues sí, yo han creo sido que las mejores vueltas. de las mejores vueltas de los regresos que ha habido. Y luego, en esto de las remontadas, bueno, no es remontada más bien, o sea, de goleadas, hay el equipo este alemán que en la previa a la Champions, que le metimos 4-0, ahí sí que fue Sí. 1-0, pero fue una remontada en toda regla, le metimos 4, ¿cómo es el que El este salto. equipo? El Schalke, le metimos 4-0 y fue aquello, me acuerdo, un partidazo donde decíamos 1-0 los alemanes tal y les pasamos por encima, o sea, a mí yo ya creo que eso ya fue, yo me abría los ojos, me frotaba los ojos y digo, joder, somos el Atleti, no sufrimos una previa de la Champions, estamos dentro barriendo al rival, no sé, aquello fue Ahora ya no las tenemos también. que jugar, ahora ya no hay que preocuparse de eso. Y la mejor remontada sería el próximo año ganar la final de la Copa Europa. Ah, bueno, Ir remontando. de la Sí, la Champions, final sí. de la Copa Europa, de la Champions. Sí, sí, Pues yo sí. ya lo Eso dije en el no último estaría programa, mal, ¿no? digo, para llegar a la final y que nos ganen, yo no quiero, ¿eh? Que nos eliminen en la primera ronda. O llegamos, o la ganamos o que nos eliminen en la primera. Pero paso de Hombre, pasar otra vez el trago ese. si perdemos la final, que no sea con el de siempre yendo por la calle de en medio, hombre, porque es que le ponen los rivales más fáciles y luego nos lo tenemos que comer en la final. Y además sin ganarnos, porque es complicado lo que tú dices, Fernando, yo, porque joder, querer eliminarte antes, pero es que es tan doloroso, es que es tan doloroso. No, no, pero no hay más doloroso que te ganen ellos en la final. Por eso, que es muy duro, es muy duro perder esa final. Yo, bueno, en fin, yo creo que todos tenemos un trauma de ese día, pero y también preferir que te eliminen, no sé, al fin y al cabo sacas dinero que se supone que tienes que invertir en, o puedes invertir en fichajes, no sé, es complicado, es complicado, ¿eh? Yo No, es que es una no. cosa que se habla desde el corazón, no tiene Sí, raciocinio, vamos. bueno, claro, sí, ahí sí, es verdad, ahí efectivamente con el corazón te tengo que darte la razón, ¿eh? Para eso mejor caer en la primera ronda y ganar la Europa League, como ha hecho el Sevilla, ¿no? Y te Pero llevas sobre un todo título a por casa. perderlo con ellos, por perderlo con Sí, ellos más que nada. Pero bueno, sí. ya la historia nos debe una, pero nos debe dos, pero bueno, algún día llegará nuestro momento. Eso Y si puede ser con está una claro. remontada, pues mejor, porque yo creo que los partidos con remontadas siempre dan un gustirrín en especial. No es lo mismo Bueno. ganar 5-0, 4-0, que ves que el rival es muy superior, que remontar un partido. Siempre se vive mucho más. Sí, Pues si sí, el sí. rival te Bueno, pone oposición. claro. Hombre, es que las remontadas siempre son mejores. Cuanto más importantes y cuanto más importante es el rival. Y obviamente, ¿qué rival hay más importante que el Eterno, ¿no? O sea, no, para nosotros. Un 0-2 en la final de la Champions y luego terminas ganando 3-2, pues imagínate. Bueno, ya se dará, ya se dará. Tiempo al tiempo. Yo sabéis que mi optimismo es No, la inconmensurable. sí, lo No. bueno del fútbol es que todos los años empieza. Claro, claro. No es como las Olimpiadas o eso, que va de 4 en 4, aquí va de 1 en 1. Sí, porque hace lo que nos pasó hace 3 temporadas, no hace 3 años. ¿Quién nos iba a decir que en 2 temporadas más tarde íbamos a estar otra vez igual, ¿no? Pudiendo cobrarnos una revancha que no nos pudimos cobrar, pero oye, podemos cobrarnos a lo mejor la que viene o la otra, y tampoco hay que esperar 4 años, ¿no? O sea que el fútbol es lo que tiene, ¿no? Que hay que jugar los partidos, ¿no? Y puede pasar de todo, y ahora, bueno, además ahora todavía es muy pronto para decir nada, no sabemos muy bien cómo vamos a hacerlo la temporada que viene. Cuando empieza la temporada es cuando empiezas a ver, ¿no? Y aún así, es que esta temporada pasada, para Navidades, ¿quién nos iba a decir que íbamos a acabar como acabamos? Yo creo que nadie apostaría por lo que hicimos, ¿no? Así que a ver si para esta que empezamos ahora, a ver si lo hacemos mejor desde el principio. A ver si llega ese nos 9. Nos falta, ya sabes qué, el 9. Si a ver es si que llega el 9. Que sin el 9 vamos a tener que hacer muchísimo más, porque el trabajo se va a poner todavía más difícil. Un 9 es el salto ese bestial de calidad. Claro, un 9 bueno, pues si te viene un Jackson. Pues claro, ahora ya dicen, ahora parece ser que vuelve a Oporto, el colega, vamos a ver, que no lo fichemos. Que vuelva donde quiera, con tal de que no vuelva aquí. Sí. Bueno. Que vuelva con Siqueira. Pues yo creo que con esta nota vamos a terminar el programa por hoy. Ha sido un buen repaso histórico bueno, más que histórico, de recuerdos, ¿no? De lo que nos acordábamos nosotros. Obviamente, cuanto más somos ahora en verano, pues los colaboradores, pues no tenemos la misma disponibilidad. Pero cuanto más fuésemos, pues más anécdotas y más partidos para recordar tendríamos. Pero bueno, tenéis que aguantarnos un poco así, porque ya sabéis que en verano, pues eso, la gente se va de vacaciones y tiene derecho, y además con lo que les pago aquí en el podcast, pues como que pueden tomarse todas las vacaciones que les den las ganas, pero sin pagárselas, claro. Bueno, lo dicho, vamos a ir cerrando por hoy. Para la semana que viene, ya digo que teníamos la idea es a ver si pudiésemos hablar un poco del tema de la operación Peineta, la última junta y demás con gente de señales, como solemos hacer. De no ser posible esto, pues habría algún otro tema para otro especial. Os animo una vez más a que os paséis por el foro y nos dejéis vuestras ideas o vuestras sugerencias sobre qué es lo que queréis para ese programa. El foro, que está en nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde también están los enlaces a todos los programas anteriores, nuestras secciones en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, o para suscribirse al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, dar las gracias a Chechu, a Fernando, por haber estado aquí con nosotros, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos mandáis vuestras dudas, sugerencias, consultas, no sé, cualquier cosa, por la página, por email, por Twitter, por Facebook y demás. Y daros las gracias por escucharnos. Y pues nada, nos escuchamos la semana que viene. No sé exactamente el día, pero la semana que viene. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!